¿Qué tal, amigos? De Vidas en Red, facción rebelde. Son las 17:49 de la tarde. Bueno, ya lo he dicho, la hora. Y estoy paseando, estoy caminando en un podcast que grabo en directo para Spreaker, que no sé si luego lo haré público o simplemente lo pondré para un grupo de amados isleños. Y mientras la sala se va llenando de gente, pues os comento, ¿no? Os comento cositas, novedades. Sabéis que aunque he estado en una época un poco paradita a nivel tecnológico, de hecho no ha habido así grandes cambios, estoy muy satisfecho con los equipos de producción que tengo. Creo que satisfacen las necesidades que tengo. Saludos Manuwire y el señor Bato, ahí siempre puntual como un reloj suizo. Bueno, pues lo que os quería comentar es que hay un gadget con el que vuelvo una y otra vez. Lo tomo, lo dejo, lo vuelvo a tomar y así ando, ¿eh? Y así ando. R-Geek, saludos. ¿Qué gadget es? Pues es un híbrido tableta portátil. Es bastante un portátil, podría ser una tableta, aunque no llega a serlo, y en esas está, entrando y saliendo, sin definirse, o queriendo marcar una nueva categoría, pero ya está. Tiene su utilidad, tiene su belleza, y va por la, creo que es la quinta versión, la quinta o la sexta versión. Yo tuve la versión número 2 y en menos de un mes la compré y la vendí. O sea, fue visto y no visto. Y no es un Galaxy. Podría serlo, pero no es un Galaxy. Es la Microsoft Surface. Un modelo baratito que encontré en una oferta muy buena, la verdad. Procesador Intel M3. Con unos discretos 4 GB de RAM, un Chromecast, no. El Chromecast nunca lo he soltado. De hecho, tengo 2 Chromecast y el viejo lo tengo en un cajón, no lo he vendido. Y 128 GB de almacenamiento. Está muy chula, ¿eh? Está muy chula. Me agrada. Me mola y me motiva. ¿Qué es lo que echaba de menos? Que no tenía mi Intel, mi portátil Intel Lenovo de segunda mano, que lo modifiqué un poquito y lo mejoré un poquitín. Pues lo que no tiene es la potencia de los nuevos Intel M3, la portabilidad y la batería que promete esta nueva versión de la Surface. Ahí va conmigo. Está en este viajecito que estoy haciendo. Por cierto, os comento que hay un vídeo que ya está hecho y ya está subido a YouTube, ya está hecho, editado, que es la crónica de este viaje, de estos 500 y pico kilómetros, todo grabado, todo editado en un vídeo de unos 30 minutos. Ahí al final he conseguido integrar la GoPro en lo que son mis viajes. Un Chromebook. Ah, vale. Sí, ahí, los Chromebooks son otra cosita ahí que están. Ahí están rondando. No me desagradan los Chromebooks. Los de Acer. En fin. Buenos equipos. Y bueno, para mí un portátil básicamente es un dispositivo de escritura. Y aunque iOS está muy bien, la verdad que está muy muy bien, ha mejorado muchísimo, pues siempre se echa de menos lo que es un sistema operativo completo. Os adelanto que estoy tomando notas para dar ahí algunas impresiones de lo que es la Surface. Mientras, y las profecías, sí, eso, bueno, eso, el primer podcast es el de las profecías, que es, espero grabarlo hoy, ahora que estoy tranquilito. Y hay otro podcast que tiene que ser el de la Surface, que imagino que si puedo matar dos pájaros de un tiro, pues haré el de la Surface y haré el de el vídeo de la Surface, y luego extraeré el audio para poder así pues no tener que duplicar. Y aquí estoy echándole un vistazo al coche porque estoy ahí en tierras granadinas y, amigos, está terrible el aparcamiento. Ah, que estás domotizando la casa. Buena cosa, amigo. Que... pues ahí estoy. Ayer llegué a Granada. Estuve dando vueltas y vueltas y vueltas. Pues más de media hora, ¿eh? Buscando aparcamiento, pero que no había ni para adelante ni para atrás. De hecho, he tenido que irme ahí un poquito retirado porque es que no había manera. Yo, hace años viví por aquí y las cosas no estaban así, pero han urbanizado en una zona que antes era el equivalente a una vaquería, una zona de vacas. Bueno, el cochecito aparentemente está bien, no tiene multas, ni tiene nada, así que visto queda. Sí, las sombras del coche privado, macho, que tienes que meterle en algún lado, si no te lo comes. Y bueno, ahora estoy en casa de mi madre, y para mí venir a casa de mi madre, que aunque con sus achaques, pues está bastante bien, pues es venir a un spa, a dejar que te den de comer, ella feliz de tenerme, y desde que mi madre tiene la fibra de Pepefón, porque primero tuvo la DSL de Pepefón, y la verdad que iba muy mal. O sea, la zona de donde vive mi madre, la cobertura de ADSL es catastrófica. Pues al final, por un poquillo más, le metieron la fibra, y ella, que consume mucho vídeo, pues ahí tiene su fibra, que va de lujo, una fibra simétrica. Lo único malo, el único punto así negativo, es el router. El router es regulero. Mira que es un router que tiene 2G y 5G. No me termina de convencer. Ahora mismo no me acuerdo qué marca es, pero creo que es una marca Nisu, totalmente desconocida. Bueno, estoy volviendo a pasar por donde aparqué, que al final aparqué en el Quinto Pimiento, diciendo, bueno, hoy domingo por la tarde estará más despejado esto. Pues no, esto sigue siendo un desastre. Madre mía, ¿de dónde salen tantos coches? O sea, yo tengo un vehículo privado, yo tengo un coche solo, pero hay gente que tiene dos y tres coches en casa. En fin, que esas son mis novedades. Con el tema de la Surface, estuve valorando seriamente la Surface Go, que me parece un concepto interesante, exceptuando por dos cosas. La pantalla de 10 pulgadas, que no me mola la pantalla de 10 pulgadas. Y lo siguiente que no me mola es el Windows 10S, ese Windows que está limitado a la tienda de aplicaciones. Eso es. Eso está muy feo. Sabía que ibas a decir el router. Yo he cambiado el router de Pepe por un ONT más uno, router neutro. Sí, bueno, yo es más por el wifi, ¿eh? O sea, a mí el router me da igual que tenga más o menos opciones. Me da bastante igual. Mi disconformidad es con la señal. La señal, la pérdida de wifi y todo eso. Está el señor Monos del Espacio, que dice, analiza las bandas con la aplicación Wi-Fi. Sí, sí, sí, está todo el tema de las bandas, pero es que el router es una castaña. O sea, sí es cierto que hay muchas redes Wi-Fi por todos lados, que eso, si estuviéramos en medio del campo, seguro que la cosa iría mejor. Pero creo que el router es castañita. Pero bueno, a ver, hemos pasado de no tener internet en casa de mi madre a tener ADSL, a tener fibra. Y la verdad es que esa es la verdadera revolución. La verdadera revolución no consiste en que tengamos productos hiper tecnológicos. La verdadera revolución consiste en que tengamos productos hiper tecnológicos a un precio que cualquiera pueda pagar. Porque mi madre vive con una pensión ridícula, obviamente con la pensión que tiene mi madre no puede vivir, tenemos que echar una mano entre todos. Y podría ser un repetidor de Xiaomi, podría ser. A ver, a mi madre no lo necesita, porque o sea, la actividad de internet de mi madre es su iPad y su teléfono. El teléfono para videoconferencias por WhatsApp y su iPad para ver televisión a la carta, sus redes sociales y sus cuatro cositas de internet. Es que realmente mi madre es capaz que necesite. Pero claro, si siendo el perfil de mi madre un perfil bastante normalito, el consumo de vídeo se ha disparado. Una señora de 70 y pocos años, pero consume vídeo. Y ahora lo siguiente que me ha dicho es que se va a dar de alta en Netflix, que ha visto que son 8 euros y ha dicho, 8 euros, me lo puedo permitir. Y se va a dar de alta en Netflix. Mira, buena cosa es. Exactamente, la domótica. La domótica era una cosa para ricos. Ahora mismo me parece que hay cosas muy chulas. Lo que pasa es que, como siempre, los geeks estáis en la punta de lanza. Ahora mismo lo disfrutamos los geeks. Bueno, yo a nivel domótico tengo dos cosas nada más. Pero los que pilotáis del asunto, sois los que lo disfrutáis, podéis permitíroslo por un dinero más que razonable y dentro de poco pues se hará popular. O quizá vendan lotes que sean así más fáciles de configurar. ¿Con Netflix y tu Plex? Sí. Bueno, mi Plex, yo tenía Plex, yo el Plex que tengo es un Plex piratilla, de un tío que tiene un canal y hace sus cositas. Y he dejado de contratarlo porque al final no lo veo. Lo que tendría que hacer es montarme mi Plex en condiciones con el router de QNAP, que tengo un NAS de QNAP, que tiene un procesador Intel Celeron majete, y la transcodificación te la hace en condiciones. ¿Algún juguete con Alexa? Pues yo no sé, ¿eh? O sea, mi madre es muy especialita, o sea, mi madre los cambios. O sea, si se cabrea con el iPad, que dice al principio, ¿no? Que decía que el iPad era una castaña, que vaya porquería el iPad. Y el iPad es la verdad es que es un dispositivo que está hecho para darte la menor complicación posible. Así que cualquier cambio. Bueno, una cosa que sí he hecho es que me he traído las gafas de realidad virtual de Samsung y el mando. Y a ver qué opinión le merece a mi madre una experiencia de realidad virtual. Entonces, tengo idea de ponerle la gafa a ver qué piensa y grabarla mientras alucina en colores. Eso es una cosa que lo hago por ella, porque se lo pase bien, porque creo que se lo va a pasar bien, pero también lo hago por mí. Nada, le pondré algún vídeo de esto, no un juego ni nada. Pero hay vídeos de estos o experiencias de simulación donde lo único que tienes que hacer es mirar. Y puede ser muy divertido. Eso sí, intentaré que no tenga nada cerca de las manos que pueda pegarle un manotazo y tirarlo. Sí, tiene razón, señor mono del espacio, tiene razón. Al final, todo es acostumbrarse. Si se acostumbra a usar Alexa, en plan, recuérdame esto, lo otro, lo demás allá. Por ejemplo, una persona mayor como mi madre, que toma medicación, que tiene citas que si el médico, lo otro, pues puede ser muy curioso. Bueno, a ver si grabáis los demás, ¿eh? Que estamos ahí, el único que graba es Dioscorp. Que estoy tomando nota de todas las muletillas que dice Dioscorp y no sé si hacer un especial en plan salvaje para darle caña. Amistosamente, se entiende, ¿eh? Pues nada, gracias por estar aquí, chicos, en este directo. Yo sé que hay escasez de audios. Espero solucionarlo eso dentro de poco. Saludos a todos. Felices años. Feliz año, Alejandro. Y hasta pronto. ¡Feliz 2019!